Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! It's a hard life, ya lo dijo Mary Mercury, o ¿cómo se llama este señor? Freddie Mercury, el cantante de Queen, es esta canción, It's a hard life. Bueno, eso ha de estar diciendo Trump, eso han de estar diciendo muchos, Maduro y todos esos pobres, It's a hard life. Sí, es una vida dura. Como yo siempre les he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas, pero no se me raje, que para eso estamos aquí. Buena música, buena selección, arrancamos Fórmula en los Negocios. Aquí tenemos un enlace directo desde desde Villahermosa. Vamos a estar conectados a través de internet desde Villahermosa, con nuestro consultor, el ingeniero Guillermo Pérez Durán. Déjeme primero presentarle el equipo completo de Fórmula en los Negocios esta noche. Esta es la emisión número 2800. Hoy es viernes, gracias a Dios. Manuel González en el control operativo y en los controles de conexión a internet. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, permanentemente comunicado con usted a través de Twitter, @ en los Negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos conectados. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, un tema interesante el día de hoy y un enlace. Sin embargo, hay un sonidito por allá que todavía no identifican cómo quitar. Vamos a hablar hoy de cómo hacer que tu empresa sobreviva a los cambios. Y sí, vamos a hablar un poquito de la resiliencia, vamos a hablar un poquito de claves para transformar tu empresa. Y bueno, qué mejor que con un invitado experto en el tema, que tiene maestría, doctorado y amplia experiencia en el ramo de cómo hacer para que sobreviva una empresa. Y bueno, Robert, si te parece presentar a nuestro... Perdonen, pero aquí tenemos al estamos técnico haciendo conexiones tratando raras, de ayudarnos, ¿no?, para los tenemos sonidos. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado? Nos acompaña en nuestro estudio virtual, conectado desde plataforma Zoom a través de internet, el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, colaborador nuestro y amigo. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Robert. ¿Cómo está? Pues bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes y poder intercambiar algunas reflexiones sobre este tema tan interesante que ya mencionó Laura. Y bueno, aunque sea desde aquí de Villahermosa, pues estaremos muy contentos de participar con ustedes. Perfecto, Gustavo. Yo creo que es importantísimo el que puedas estar conectado con nosotros y comentar y platicar. Sobre todo porque tú estás en un proceso de escribir una tesis para el doctorado en administración. Y bueno, qué importante es vislumbrar y atender y preparar sobre todo a las empresas para los cambios. Y yo recuerdo que hace muchos años acuñamos una frase... varias frases. El cambio es constante. El cambio vivimos con él. O sea, pero como que nunca, no hemos logrado entender necesariamente qué hacer en las organizaciones para lograr cambios o para aguantar los cambios que nos imponen, ¿no? Definitivamente, Robert. En programas anteriores hemos visto ya bastante el tema de la explosión tecnológica en la que estamos inmersos en estos tiempos, y una explosión tecnológica que definitivamente crea cambios de todo tipo en el entorno de las empresas, que definitivamente llega a afectarles directamente a las empresas, y que es un cambio acelerado, y tienes razón, si hay algo seguro en esta época es el cambio. Las cosas van a transformarse de manera radical de un día para otro, de un mes para otro, y mucho más de un año para otro. Esa es la situación en la que estamos actualmente inmersos. Y responder a los cambios, Robert, pues a veces no es tan fácil, porque pues muchas veces los cambios nos agarran por sorpresa. Nos agarran por sorpresa, sobre todo a las empresas, y causan pues una inestabilidad muy grande que llega hasta acabar con ellas. Las estadísticas que nos muestra el documento que estamos usando como referencia es que en Inglaterra, por ejemplo, solamente una quinta parte de las empresas que estaban en el registro en Inglaterra hace 20 años, solo una quinta parte ha sobrevivido. Fíjate. O sea, permanecen, lo cual quiere decir que ha habido pues un cierre de empresas y apertura de nuevas empresas de una manera muy fuerte, ¿no? Sobre todo aquí en México también, Robert, las empresas que tienen esa característica son las que le llamamos nosotros pymes. Ajá. Las pymes, las pequeñas y medianas industrias, empresas, tienen una esperanza de vida de año y medio. Wow. Las pymes, según estadística del INEGI, sobreviven solamente año y medio. Así que el que tenga una pymes, pues tiene que ponerse muy abusado, porque la estadística es muy clara, ¿no? Las pymes no aguantan los cambios tan acelerados que tiene el ambiente tecnológico actual. Fíjate que hace mucho tiempo, en lo que era el IPADE allá en México, pero te estoy hablando de hace más de 35 años, ajá, tomé una especie de diplomado ahí en el IPADE, y este diplomado trataba sobre el cambio. Y yo recuerdo que nos platicaban que había dos formas de ver el cambio. Una, que era de manera proactiva, o sea, tú generas el cambio. Y otra, que era reaccionar a los cambios que otros generan. Y en ambos casos, pues había un proceso como de adaptación. O sea, yo creo que la empresa y los ejecutivos y, bueno, los miembros de la empresa siempre deben de estar trabajando para adaptarse a las condiciones de incertidumbre. Bueno, yo recuerdo que esta plática la tuvimos hace 3-4 años cuando estábamos trabajando con Pemex y se les veía venir el cambio, o sea, ¿sí? Ustedes ya en esa época estaban visualizando todos los cambios que iban a venir con la reforma. Todavía no había entrado la reforma en proceso, pero pues Pemex ha sufrido cambios enormes en los últimos 5 años. Definitivamente, Robert. Y la realidad es que ha habido tantos cambios en el entorno de Pemex, Pemex no ha tenido tiempo de responder a esos cambios. Y actualmente pues vive una etapa de crisis profunda, tanto operativa como administrativa. Fíjate. Porque los cambios se van a reflejar en ambos aspectos, Robert, en el aspecto operativo y en el aspecto administrativo. Y bueno, los organismos vivos y las empresas también, Robert, no responden tan rápidamente a cambios tan fuertes. Por ejemplo, las especies, tú sabes que tienen que pasar muchos años para que se adapten a cambios en su ambiente. Correcto. Porque son cambios que se van dando de poquito en poquito. Lo mismo pasa con las empresas. No es fácil enfrentarse a un gran cambio y poder hacer una modificación interna brusca que cambie tanto lo operativo como lo administrativo de manera muy rápida. Es claro, muy difícil. Lo mejor que puede uno hacer es, como platicaste ahorita, anticiparse un poco, ¿no? Tratar de ver de dónde vienen los cambios y empezar a transformar la empresa con tiempo, para que cuando llegue el cambio verdadero, pues la empresa ya esté en movimiento de transformación. Correcto, que eso es lo que le llamamos adaptarse a un ambiente de cambio permanente, ¿no? O sea, o la palabra que ha surgido últimamente, la resiliencia, aunque la resiliencia antes, pues yo la había escuchado cuando tomaba mis clases de mecánica y hablaban de los materiales resilientes, pero ahora lo estamos aplicando hasta en humanos y en empresas, ¿no? Esta palabrita que vino a darnos esa idea de cómo prepararnos o cómo adaptarnos y ser resilientes para los cambios. Pero bueno, interesante la plática, amigos, interesante el tema, interesante nuestro invitado. No se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Calenta canción, amigos, otra vez Queen con Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. Es una de las buenas canciones de este grupo Queen, lanzada como sencillo en el álbum Jazz de 1978. Es la canción número 12 del álbum. Buena canción, buena música, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Ya estamos por acabar las vacaciones, ya el próximo lunes las universidades entran a clases y pues eso ha provocado que tengamos pues ya todo el mundo preparándose para entrar a clases, comprando útiles y todo lo demás. Déjeme decirle que es el momento que usted tiene en estas vacaciones, bueno, este fin de semana que aproxima, hoy es viernes, dese una vuelta por cada uno de los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Recórralos, deles una mirada de observador, encontrando las grandes infraestructuras que tiene cada uno de los fraccionamientos, para que usted decida dónde quiere vivir, dónde comprar su patrimonio, que es el momento de hacerlo. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Te voy a dar los teléfonos de cada uno de los fraccionamientos para que tú hagas una cita. Sadassi cuenta con asesores certificados, especializados, que te van a ayudar a encontrar una mejor opción crediticia, la que más te convenga. Y créeme una cosa, ellos están empeñados en ayudarte y en llevarte a que estrenes casa. Ahora, antes de entrar a clases, bueno, si son universitarios ya no, pero antes de que los chamacos entren a clases, para que usted estrene casa y la familia viva mejor. Llámales, márcales a las Américas 941-2185, haz una cita con ellos, márcales a Los Héroes, que es el fraccionamiento acá al oriente de la ciudad de Mérida, de Grupo Sadassi, al 176-3050, y allá en el poniente, en Ciudad Cauquel, Los Almendros, pregunta por las ofertas que tiene Grupo Sadassi, que siempre tiene algo especial para ti. Márcales al 611-4000 y un asesor te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, estamos aquí en el estudio virtual. Nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, doctor en administración. Bueno, andas en la tesis, mi querido Gustavo. Y Laura Alcalá, aquí en el estudio físicamente, en el estudio virtual. Bueno, ya sabe que nos gusta hacer alardes tecnológicos, aunque luego nos sacan aquí algunos dolores de cabeza, pero todo bajo control, Manuel. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema del día de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, Gustavo, nos mencionabas que año y medio era la esperanza de vida de estas empresas pymes, que curiosamente coincide mucho con este tema tan importante de fíjate, voy a leer este fragmento del artículo para pues entender un poquito por qué a veces fallan y por qué solamente duran pues año y medio, ¿no? Y bueno, los factores económicos, sociales, políticos, globales, entre otros, ponen a prueba la longevidad de estas organizaciones. Y cada día, pues, nos enteramos de problemáticas, de crisis que surgen y que tienen que enfrentar estas diferentes empresas en todo el mundo. Y, pues, muchas veces nos vamos por el ensayo y el error, que muchas veces no debe ser utilizado para probar un nuevo modelo de negocio o impulsar un nuevo producto o servicio, pues esto puede causar consecuencias desastrosas para una organización, y no solamente en lo económico, sino en uno de los temas que tienen, pues, hoy en día a todos los dueños de negocios recién abiertos, despiertos por la noche, porque lo que buscan es proteger su marca y su imagen. Y bueno, me viene a la mente, Gustavo, tomando en cuenta lo que mencionaste hace ratito de la expectativa de vida de las pymes de año y medio, pues que muchas veces, al no conocer a la perfección el negocio, pues tal vez puedes conocer el producto, el servicio, pero pues apenas vas a empezar con la experiencia de cómo responder ante diferentes situaciones inesperadas que no sabías que existían. Y que bueno, estas pruebas de a prueba y error, que muchas veces pues sí funcionan porque aprendes, pero puedes hundir a tu negocio en el camino, ¿no? Así es, Laura. Uno de los problemas más importantes que tienen las empresas pymes es que no tienen una marca. O sea, son empresas muy jóvenes que empiezan incursionando en alguno de los ámbitos de los negocios. Pero bueno, son tan jóvenes que no tienen una marca. Para consolidar una marca, pues ustedes saben que se requiere bastante tiempo, de manera que consolides el producto, lo des a conocer, los consumidores lo perciban, lo aprecien y lo reconozcan. Y para eso, pues se requiere algún tiempo. Pero como platicamos hace rato, bueno, si no tienes una marca, pues tienes que ser todavía mucho más inteligente para poder adaptarte al medio tan cambiante que vivimos hoy y prepararte para resistir y enfrentar esos cambios que vienen. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, que si te anticipas al cambio, como platicamos hace rato, pues puedes prepararte con un poco más de tiempo. Y para anticiparte al cambio, tendrías que tener una sólida planeación estratégica, que es otro tema. Planeación estratégica que pocas empresas se preocupan por tener. Por ejemplo, en el medio en que nos desenvolvemos nosotros, ¿cuántas empresas conocemos que tengan una verdadera preocupación por la planeación estratégica? Yo te podría citar una, quizá o dos. Las empresas viven también en un ambiente muy improvisado. Y si no te anticipas, si te preparas, pues cuando aparecen los cambios, a veces son tan grandes que no hay forma en que te adaptes. Y las empresas, pues, fracasan. Yo, mi mejor consejo sería, todas las empresas chicas, medianas y grandes deberían tener ejercicios de planeación estratégica en donde estudien a fondo su ambiente, cuáles son las influencias que se ven venir de ese ambiente, qué capacidades tiene la empresa para enfrentar esos cambios o esas influencias del exterior, y cuáles son sus fortalezas para aprovechar cualquier cosa que esos cambios les estén suministrando como oportunidad para ser mejores. Pero eso solamente con planeación estratégica se puede lograr. El tema de resiliencia, por ejemplo, tú te acordarás, Robert, la resiliencia es recuperarte con cierta facilidad de un fracaso ya establecido, de un problema. El chiste es que no dejes que el problema te alcance, ¿no? Que estés preparado con anticipación para que cuando el problema se presente, tú ya tengas a la mano 3 o 4 opciones de solución que puedas llevar a la práctica con mayor rapidez. Por lo tanto, pues la planeación estratégica nos plantea una de las opciones para mejorar la resiliencia de las empresas. Pues interesante lo que nos dices. Yo agregaría, y bueno, sería pregunta para ver si ahorita regresando del corte tratamos de descubrir, en la planeación estratégica se podrá poner la planeación para convertirme en resiliente o poner a la empresa en esa condición resiliente. O sea, no sé, como lo dijiste, la resiliencia es, por ejemplo, la que tienen las varas de los árboles, que las hasta que no se rompan y las sueltas y vuelven a tomar su forma original. Pero bueno, interesante la reflexión, amigos. Creo que es un tema muy, muy importante porque debemos de analizar lo que está sucediendo en nuestro entorno, y más ahora que van a haber cambios políticos y que se nos vienen las elecciones y que eso también representa cambios en todo el contexto político y de gobierno. Entonces, pues hay que reflexionar interesantemente de cómo podemos prepararnos. Ahí está el primer punto, planeación estratégica. Vamos a un corte comercial, Manuel. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción de Freddie Mercury, esta balada compuesta por él, We Are The Champions. Bueno, esta canción ha sido utilizada en varias películas, sobre todo premios del Salón de la Fama de los Grammys. En el 2005 fue elegida como la canción favorita en una encuesta mundial organizada por Sony Ericsson. Buena música. We Are The Champion alcanzó el segundo puesto en la lista de UK Single Chart y el cuarto en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. Es una verdadera canción ya emblemática. We Are The Champion. Buena música, buena selección, Manolo, gracias. Déjeme recordarle, amigos, que nuestros amigos de Grupo Modelo están trayendo este 13 de agosto este festival, le llamo yo, de espectáculo motociclista Astral Flyer, con pilotos de nivel mundial, este 13 de agosto en el estadio Carlos Iturralde Rivero. No te lo puedes perder. La verdad que es la primera vez que traen un espectáculo de motociclismo acrobático y que de veras ha acaparado la atención a nivel mundial. Vienen pilotos internacionales, así como nacionales, donde créanme que van a ser un verdadero espectáculo. Los pilotos con sus máquinas hacen acrobacias que hasta parecen increíbles. Acrobacias, el estilo libre, en un carrusel de pilotos para el cual tendrán 10 minutos y un cierre con FMX, BMX y el Stunt Bike. No se lo pierdan, los boletos los puede usted comprar en el mismo estadio, Carlos Iturralde Rivero. Compre sus boletos, hay de 3 niveles, para los chamacos $220 en sección general y para los niños, así es de que un espectáculo que nuestros amigos de Grupo Modelo patrocinan y tenemos por primera vez aquí en la ciudad de Mérida. Pero bueno, nos acompañan en el estudio virtual, conectados a través de internet y la plataforma Zoom, el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, colaborador nuestro, y Laura Alcalá. Estamos hablando de este tema de la resiliencia en las organizaciones. Nosotros hemos traído el tema resiliente, pero en las personas. pero en las organizaciones creo que vale la pena explorar qué debe de tener una organización resiliente. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, si hablamos de los enfoques resilientes a tomar en cuenta en una organización, pues deberíamos de tomar tres en cuenta, ¿no? La resiliencia operacional, que es pues en el entendimiento de cómo opera la organización, el ambiente donde lo hace, con la capacidad de ir obteniendo información relevante, generar análisis de la misma y aprender de ella. Otra resiliencia es la resiliencia de la información. Y no solamente debe de pensarse en los niveles de disponibilidad, de protección, planes de continuidad, de recuperación de desastres. O sea, aquí hablamos de qué tan informada está toda la organización y cómo está operando con esta información y si la tienen de que ya han cometido un error antes y de que ya tenían una solución, pues todo esto se debe de dar a conocer al resto de la organización para que sepa cómo proceder a base de estas experiencias. Y bueno, la última resiliencia es de la cadena de suministro y bueno, que también implica pues esta misma cadena que tiene un alto riesgo de poner en serios aprietos a la operación y sobre todo a la reputación. Y bueno, Gustavo, hablando de estas tres resiliencias que estoy segurísima que tú pues con tu experiencia pues te has topado con alguna de ellas. Platícanos un poquito sobre tu experiencia de esta resiliencia, tanto operacional, información, de la información y de la cadena de suministros. Claro que sí, Laura. Mira, viendo los temas en el documento que estamos usando de base, pues veo que son temas que están totalmente relacionados con la planeación estratégica. Claro. Yo recuerdo una época de grandes cambios para la industria donde yo me desenvolví siempre, que fue la industria petrolera. Esa época de grandes cambios para la industria petrolera fue en los años 70. Y el ambiente de los negocios petroleros se enrareció y se endureció por la creación, ¿se acuerdan ustedes?, de la OPEP. Sí, ¿cómo no? La Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto vino a transformar de arriba a abajo la industria petrolera. Y una de las empresas que tuvo más éxito enfrentando este problema, o sea, que fue más resiliente en este problema, fue Shell. Okay. La empresa Shell. Y estudiando posteriormente qué fue lo que hizo Shell, pues curiosamente lo que hizo fue crear el concepto de planeación estratégica. Ándale, ajá. ¿Verdad? De ahí viene el concepto de planeación estratégica. Una de sus primeras manifestaciones fue la de Shell. ¿Qué hizo Shell? Creó el famoso concepto de la generación de escenarios. Shell, claro. Con tiempo antes de que sucediera la creación de la OPEP, como ya se veía que en el ambiente había algo, entonces juntó a sus líderes de todo el mundo con la ayuda de algunos consultores y crearon el concepto de los escenarios. O sea, ellos decían, bueno, si pasara esto, ¿qué tendríamos que hacer para enfrentarlo? Pues esto, esto y esto y esto. Si pasara esto otro, pues tendríamos que hacer esto. De manera que cuando llegaron los eventos, ellos ya tenían a la mano las soluciones para muchos de esos escenarios y ya eran conocidos, para ellos ya eran conocidos en el momento en que se dieron. Por eso pudieron responder rápido, se hicieron resilientes. Claro. Porque tenían un arsenal de respuesta que podían aplicar inmediatamente porque esas soluciones ya estaban estudiadas. Ese fue el gran secreto de Shell. Y de ahí vino la pregunta, bueno, si Shell lo hizo, ¿por qué no lo hacen las demás empresas? Y claro, se acuñó se acuñó el concepto de planeación estratégica, o sea, planeación hacia el futuro. Porque antes la planeación se hacía con base en el pasado. Si tú te acuerdas, Robert, antes se planeaba analizando lo que ya pasó, sí, tratando de predecir qué podía venir en el futuro. Así se planeaba. Y Shell dijo, no, a mí no me interesa qué ha pasado. Me interesa lo que puede pasar, nada más. Y con base en lo que puede pasar, estudio escenarios, estudio diferentes situaciones, me preparo para todas ellas, y cuando llegue una, pues yo ya tengo armado toda mi estrategia para enfrentar esa situación. Ese fue el gran secreto de Shell. Claro que ahora, como ya platicamos, los cambios son tan rápidos que no es fácil plantear los escenarios. Pero si haces planeación estratégica, Robert, lo más seguro es que sí puedas tener a la mano diversos escenarios ya preparados, bien estudiados, y que hayas ya copiado los recursos que te van a hacer falta para implementar las soluciones en el momento en que se requieren. Pero el problema es ese, nadie hace planeación estratégica, a nadie le preocupa prepararse para ser resiliente. Esa es la realidad de hoy en muchas empresas de todo México. Totalmente, y fíjate que estoy reflexionando que también le pasa lo mismo a los gobiernos, ¿no? Ahí tienes lo que escribió este periodista Andrés Oppenheimer, donde critica mucho a todo Latinoamérica, los gobiernos latinoamericanos, cuando les dice basta de historias, porque todos vivimos o los gobiernos nos quieren seguir poniendo en lo que nos dejó la revolución, lo que y vivimos de la historia sin percatarse o sin querer ver hacia el futuro. Y establecer, pues ser gobiernos resilientes o ser gobiernos con una planeación estratégica que cuesta trabajo. Ahora, y bueno, es una pregunta, ¿qué necesita la organización para poder ver hacia el futuro? Como alguien por ahí me diría, oye, pues no soy adivino, no sé qué va a pasar. Pero ¿qué elementos necesitaríamos tomar en cuenta en las organizaciones para poder tener una mejor visión a futuro? Pero bueno, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos y continuamos con la conversación que está muy interesante. Qué barro, de veras, esta banda Queen, Freddie Mercury, hizo verdaderas joyas de canciones. I Want to Break Free, Quiero Ser Libre o Quiero Liberarme. Es una, la banda británica Queen, esto la incluyó en su álbum The Works, publicado en 1984. La canción, escrita por el bajista John Deacon, fue lanzada como sencillo en abril del 84 y alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido. Buena música, buena selección, Manuel González. Queen nos acompañó, ya sabe. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, es viernes, acuérdese de la crioterapia. Va a ser calor, vamos a tener lluvia, está pronosticado, así como ha estado lloviendo prácticamente todas las tardes. Pero pues extreme precauciones al manejar, extreme precauciones con el calor, con la crioterapia, ya sabe, cargar hielera para todos lados. Y en este momento, pues súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros para darle un cerrojazo a esta conversación que tenemos aquí con ustedes. No, antes déjeme darle una recomendación. Este fin de semana yo le recomiendo que vaya a lo mejor de la comida regional en un solo lugar, Ceiba de la Xtabay. Nuestra especialidad son los platillos regionales, con recetas originales, tradicionales. Verdaderamente, mire, yo le recomiendo el mondongo, no sé por qué, pero es el platillo que más me gusta, aunque también le recomiendo los frijoles puercos, o también le recomiendo el queso relleno. ¿Qué le puedo decir? Todos los platillos, ellos trabajan de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la mañana. Los desayunos tienen este concepto de desayuno de buffet a la carta, donde usted puede pedir lo que quiera y le hacen el pan, ahí hacen el pan, ahí tiene el horno de pan, usted lo puede ver donde lo están haciendo, las tortillas también, tortillas a mano. La verdad que es un restaurante. Fíjate, Robert, que ese buffet a la carta, como bien lo dice, desde tu mesa te van sirviendo todo lo que está en esa carta específica del buffet de desayuno, que cuesta solo 165 pesos. ¡Wow! Y fíjate que incluye, tienes la barra de frutas fresca, tienes carnes frías, hot cakes, cereales con leche, sopa del día, huevos al gusto, chilaquiles, quesadillas, salbutes, panuchos. Ah, bueno, qué rico. Todo lo puedes pedir las veces que quieras y sigue llegando a tu mesa. No, bueno. Pues, mientras pues te quepan el estómago, ¿verdad? Y por supuesto, el cafecito no puede faltar, el agua fresca. Ah, que por cierto, hacen un agua fresca deliciosa de chaya con agua de jugo chaya de naranja. Uf, sí, se las recomiendo, está riquísima. Bueno, amigos, Ceiba del Estaballe está en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimná, 200 metros de la Glorieta de la Estaballe, a pocos pasos de la Macroplaza. Si usted va al mediodía y dice que escucha Fórmula en los Negocios, nosotros le regalamos una Montejo bien fría. Así es de que no se pierda ir a Ceiba de la Estaballe. Bien, nos acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá y en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, el ingeniero Gustavo Pérez Durán. Él es consultor y colaborador nuestro y estamos platicando sobre este concepto de planeación estratégica para hacer que una empresa sea resiliente. Fíjate, me gustó esto que nos puso Gustavo en la mesa. ¿Con qué cerramos, Laura? Pues más que nada, Gustavo, viendo cómo llevaste el tema, sobre todo con esta la importancia de la planeación estratégica, el testimonio de Shell, de cómo empezaron a anticiparse a los diversos escenarios para poder ser resilientes, efectivos, y no nada más resilientes, reactivos, que la mayoría de nosotros somos reactivos, ¿no? Reaccionamos a lo que sucede, pero no somos proactivos, ¿no? Entonces, ¿con qué cerrarías este tema como para que nuestra audiencia se lleve un tanto testimonio como una recomendación de qué hacer con su negocio? Mira, pues hay una cosa muy importante. Las empresas, todas las empresas tienen dos facetas, dos caras. La parte operativa y la parte administrativa. Yo siempre he dicho que la parte operativa es la que conduce a las empresas al éxito. Su éxito está basado en la parte operativa. Pero lo que las empresas luego no toman en cuenta es que la parte administrativa es la que los va a conducir al fracaso. Parece paradójico, pero así es. La parte operativa te lleva al éxito, pero la parte administrativa te lleva al fracaso. Para que la empresa sobreviva y sea resiliente, tiene que balancear ambos aspectos. Tiene que asegurar lo que lo conduce al éxito y evitar lo que lo va a conducir o lo puede conducir al fracaso. Ustedes dirán que estoy exagerando o estoy echándome un cuento chino, pero no. Observen y vean las empresas que han fracasado, las más famosas. Todas las empresas famosas que han fracasado, nunca han fracasado porque su parte operativa estuviese mal, sino han fracasado porque su parte administrativa estaba muy mal y los condujo al fracaso. Bueno, ahí tienes a Enron, ¿te acuerdas? Que fue de las primeras gigantescas que cayeron por cuestiones financieras administrativas. Ah, así es. Nunca se preocuparon por los contadores y los contadores hicieron lo que les dio la gana. ¿Pero por qué no se preocupaban por los contadores? Porque hagan lo que hagan los contadores, la empresa sigue produciendo y mientras haya dinero, la gente está tranquila y contenta. Pero te voy a poner un ejemplo más nuestro y más reciente: Mexicana de Aviación. Correcto. Mexicana de Aviación no fracasó porque no tuviera vuelos, porque no tuviera aviones, porque no tuviera pilotos, no. La parte operativa de Mexicana de Aviación hasta el último día estuvo trabajando al 100. Volaba por todo el mundo. Tenía muchísimos aviones rentados, si tú quieres, o lo que sea, pero tenía una operación que iba sobre ruedas. Lo que mató a Mexicana de Aviación fue también la parte administrativa, ¿verdad? Correcto. Se hicieron de deudas que luego no podían pagar. No, bueno, se llevaron la lana, ¿no? Que es peor, pero... Así es. ¿Pero qué es esa parte? ¿No es la parte administrativa? Correcto. Pues que se llevaron la lana. Entonces, sí es cierto que la parte operativa te lleva al triunfo y al éxito, pero la parte administrativa te puede jalar al fracaso. Y lo que es peor, Robert, cuando tú encuentras un problema administrativo, va a ser muy difícil que seas resiliente. ¿Por qué? Porque los problemas administrativos normalmente son 100 veces más complejos que los problemas operativos. Los problemas operativos normalmente son problemas técnicos. Y los problemas técnicos se resuelven con tecnología. Y siempre hay una solución tecnológica a la mano que puedes comprar y ponerla inmediatamente a trabajar. Pero los problemas administrativos son súper complejos. Y cuando emanan, cuando aparece el problema administrativo, normalmente cuesta muchísimo dinero solucionar. Ya no hay nada que hacer. Entonces, para ser resiliente hay que cuidar la parte administrativa, cuidando que no haya problemas. Y sobre todo esto va para los directores de empresas, para los dueños de empresas. Hay que observar la parte administrativa con el mismo cuidado, detenimiento y detalle con el que se observa la parte operativa. Aunque no esté causando problemas de inmediato, hay que pensar que en la parte administrativa hay muchos lugares donde se están anidando problemas que hoy son pequeños, pero que mañana van a ser grandes. Y que cuando se manifiesten, no podrás hacer nada para resolverlos. Pues ahí tienes, sensacional, Gustavo. Creo que esta conclusión es, pues, y ahorita me hiciste reflexionar de muchas empresas, incluso países. Ahí tienes a México, su problema es administrativo, porque los mexicanos le seguimos dando a todo y seguimos produciendo. Interesante, Gustavo, muchas gracias. La verdad que muy buena la plática, la conversación. Agradezco tu tiempo y tu disposición y nos estaremos viendo para la próxima. Espero que en 15 días podamos seguir estas conversaciones. Con muchísimo gusto estaré con ustedes si me invitas. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Gustavo, Laura, un gusto estar contigo, un gusto, Robert, y gracias, amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.